Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados. Y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 102 o Sura 102, la codicia. Esta sura fue revelada en el período temprano de la Meca. Toma su nombre de la primera aleya o verso. Consta de 8 aleyas. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso, la codicia os distraerá y os apartará de Alá. Hasta que muráis y conozcáis la oscuridad de la tumba por un tiempo, ya sabréis, ya veréis el resultado de vuestras obras. Y por cierto, que si hubieseis creído firmemente en lo que os aguarda, no os hubiera distraído la codicia. Pero no creísteis, y veréis el fuego del infierno, y por cierto, lo veréis con certeza. Luego, ese día, se os preguntará qué hicisteis con las gracias que se os concedieron en la vida mundanal. As-salamu alaykum. Que la paz de Dios sea con ustedes.